Now, Austin, Lama, Anthony, baby, Almighty, Jay the Prince, Jay Prince, José. Me compré un rifle y contigo lo voy a probar. Yo soy el Trap King, me lo tienen que mamar. Muchos no creían y ahora me llaman pa' grabar. Yo no siento frío, yo soy el calentamiento global. Cabrones, no hay liga porque la maté. Hice 20 temas la última vez que me arrebaté. Cazuleando en un carro que en el techo tiene las luces con LED. Matándolo como el número 7 de los Mets. Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez. Seguimos arriba en la calle, vinimos a suplirle otra vez. Le frenamos en juguete que ustedes tienen que voltearse pa' ver. Yo coroné, nadie conmigo va a poder. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez. Llegamos y rompimos otra vez. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez. Llegamos y rompimos otra vez. Frenamos un juguete que ustedes tienen que voltearse pa' ver. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez. Llegamos y rompimos otra vez. Muchos envidiosos molestos conmigo arriba, no me quieren ver. No pueden llegar, me ando muy alto, 45,000 pies. Que soy la manzana que causa discordia. Blanco y negro, carro negro combino con la 11 alta concordia. Superman, los gringos me dicen que tengo mi estilo que soulja. Tu puta está dándome un blow ya. Voy a meter la cuchara en su olla. Carte la olla, el MVP player. Tú quieres un Oscar para un Oscar Mayer. Hay viejos que son millonarios y yo millonario y teenager. Sin abogado me cedo a las leyes. Sin la pelota ando con José Reyes. Fumando el pasto que dejé pa' los reyes. Rolando como en Taco Bell los Pailayers. Se les vira el cuello cuando en el ballet comparan mi carro con el de tu jefe y con el que andan ellos. Y los diamantes que causan destello. Estoy gobernando, en PR me puse apellido Rosello. A tu jefa le Rosello, soy el más duro y lo sé yo. Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez. Seguimos arriba a la calle, vinimos a suplirlo otra vez. Le frenamos un juguete que ustedes tienen que voltearse pa' ver. Ya yo coroné, nadie conmigo va a poder. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez. Llegamos y rompimos otra vez. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez. Llegamos y rompimos otra vez. Le frenamos un juguete que ustedes tienen que voltearse pa' ver. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez. Llegamos y rompimos otra vez. Me compré un rancho con vista al mar. Por eso un bote me voy a comprar. Tengo una casa violenta. No se vende ni se renta. Ya Carmen Rosa no limpia. Tiene su propia sirvienta. Mármol en la cocina. Mármol en la bañera. Mármol en la marquesina. Donde se parque a mi palameta. Aunque me puse a agarrar, mi mente sigue en la calma. No me olvido mi barrio. Siempre lo llevo en el alma. Pa' que llore mi ma y que llore la tele. Esto es sangre real, si esto es música, el sello. Viajo en un jet privado de esos que usan un doble motor. Qué cosa que lo pago Jordan y no el promotor. Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez. Seguimos arriba en la calle, vinimos a suplirle otra vez. Le frenamos el juguete que ustedes tienen que voltearse pa' ver. Ellos coroné, nadie conmigo va a poder. Nací en el campo y compro un penthouse en la capital. Pero no vivo en él, lo tengo haciéndome capital. Y de lo que entra con eso se paga el roll roll. Yo no tengo que frontear, todo el mundo sabe quién soy. No me gusta el caviar, sigo comiendo fritura. Un saludo para la rubia, tengo una morena que está dura. Tengo que tener como 200 gente en mi nómina. Yo mismo me asusto cada vez que abro la bóveda. Ellos dijeron que Reyes ya no daba pa' más. Resucité como el Fénix, manito, yo volví pa' atrás. Me daba por muerto, ahora están viendo un fantasma. Vestido de blanco en un carro blanco, le dicen fantasma. Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez. Seguimos arriba en la calle, seguimos arriba, la calle vinimos a suplir otra vez. Le frenamos juguetes que ustedes no tienen que voltearse pa' ver. Ya yo coroné, nadie conmigo va a poder. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez, llegamos y rompimos otra vez. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez, llegamos y rompimos otra vez. Le frenamos juguetes que ustedes no tienen que voltearse pa' ver. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez, llegamos y rompimos otra vez. Llegamos y no avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez. Seguimos arriba en la calle, vinimos a subir otra vez. Le frenamos juguetes que ustedes tienen que voltearse pa' ver. Ya yo coroné, nadie conmigo va a poder. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez, llegamos y rompimos otra vez. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez, llegamos y rompimos otra vez. Le frenamos juguetes que ustedes tienen que voltearse pa' ver. Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez, llegamos y rompimos otra vez. El conejo, son un conejo malo. Yo se lo he dicho ya. Fue R, Lama, RD. La combinación más hija de puta desde los principios del universo. J-Press, 7 music. Scales. Alex Killa. Dímelo, Nandito. Alex Killa. Panda Entertainment. Llegamos y rompimos otra vez.